Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Continuamos en el Valle del Cedrón hablando con Jesucristo sobre temas que los especialistas califican de escatológicos. Nuestro entrevistado nos dijo ayer que no sabía la fecha del juicio final, pero sí las preguntas del juez. Hoy queremos indagar sobre lo que ocurrirá después de ese juicio. Bueno, pero ¿qué esperas que ocurra, Raquel? Usted mejor que nadie lo sabe. Después del juicio final, suena la última trompeta. Se cierra el telón y... ¿Y qué? Y apaga y vámonos. Hablemos claramente. ¿Cuándo se acabará el mundo, Jesucristo? Yo pensé que se acabaría pronto. Que mi generación vería el fin de los tiempos, que yo mismo lo vería. Y me equivoqué. La mecha estaba aún encendida y yo creí que se apagaba. Señor Jesucristo, si usted se equivocó hace más de 2000 años, ahora ya debe tener más información, nuevos datos, ya debe saber. Pues sí, ahora sí, y creo que ahora no me equivoco. ¿Y nos revelará la fecha del cataclismo final? ¿Apocalipsis Now? Sí. Te diré cuándo será el fin del mundo. Ahora mismo te lo voy a decir. Espérese, por favor. Cabina. Ponme una música especial. Sí, Jesucristo nos va a anunciar la fecha del fin del mundo. Tenemos la exclusiva. ¡Claro! Un foto impactante. ¡Ay, no, hombre! ¡Esa no! Prueba mejor con la Guerra de las Galaxias. Sí, ese está bien. ¡Listos! Audiencia de emisoras latinas, atención. En estos momentos, Jesucristo nos revelará cuándo se acabará el mundo. En verdad les digo que el fin viene pronto. ¿Pronto? ¿Sí? ¿Nos podría decir la fecha exacta o solo nos quiere asustar? Después de lo que he visto en estos días, el que está asustado soy yo. Tantos ríos muertos, sequías a tiempo y destiempo, tantas colinas sin árboles, la tierra cubierta de cenizas y las criaturas de Dios muriendo por falta de alimento. Y lo que tú misma me has contado, el cielo desgarrado por donde el sol quema, los hielos derritiéndose, huracanes que devoran como fieras, enfermedades sin cura, guerras por agua. Sí, continúa con ese fondo musical. La avaricia acabará con los árboles de la tierra y el mar se tragará las ciudades. Las aguas se volverán amargas como ajenjo y nadie podrá beberlas. Y las humaredas harán perder su brillo al día. Y la codicia que envenenó los aires le robará como un ladrón la vida a todas las criaturas de Dios. Y entonces será el fin. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo será? Tenemos a nuestra audiencia en vilo, pendiente de sus palabras. Díganos, Jesucristo, la fecha que Dios ha puesto para el fin del mundo. Dios no la va a poner, Raquel. Son ustedes quienes están acabando con el mundo. Si no cambian, si por servir al Dios dinero siguen arrancando una a una las páginas del libro de la vida, el fin llegará pronto. Y ustedes serán quienes pongan la fecha. Bueno, con esta advertencia apocalíptica o ecológica, despedimos hoy el programa. Raquel Pérez, desde Jerusalén y en internet emisoraslatinas.net. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.